Bueno, bien, gracias a Dios venimos funcionando muy bien. De hecho, como bien decías vos, hay cosas que se han desprendido de la bicicletería, como es un proyecto que arrancamos con la mamá de los chicos de la bicicletería, un proyecto que arrancamos, que es un catering, que está en proceso, mientras estamos haciendo todo lo que es la parte formal, es decir, el curso de manipulación de alimentos, la libreta sanitaria y demás. Y ese proyecto derivó que lo presentemos en conjunto con el Banco, un programa a nivel nacional, un concurso a nivel nacional que se llama Nobleza Obliga, en el cual en la zona salimos seleccionados con 20 proyectos más, así que el lunes estamos viajando a Mar del Plata para poder defenderlo y bueno, y a ver qué pasa y si se gana, y si será Buenos Aires, bueno, y ahí se verá. Bien. Hasta ahora llegamos a Mar del Plata. Bien, ¿y cuánto dinero necesitarían para que esta empresa de PyME de catering comience a funcionar? Mira, nosotros cuando arrancamos esto y bueno, nos hicimos el plan de negocio para y demás, habíamos hablado que necesitábamos cerca de 250.000 pesos, más o menos, para todo lo que es la maquinaria y demás, pero sabíamos que también el Estado tiene algunos recursos y demás, y entre eso está el lugar Santa Rita, entonces fuimos a hablar, de hecho esta semana nos terminamos de juntar con Chivalieri, y bueno, y nos cedió ese espacio para poder trabajar, así que los costos bajaron muchísimo, y eso hace que estamos hablando de un dinero solamente para materia prima, porque todo lo que es maquinaria y instalación está todo. Uh-huh. Así que no necesitamos habilitar absolutamente nada, no necesitamos comprar ninguna maquinaria, así que por ese lado está muy bueno. ¿Con cuántos chicos estás trabajando ahora, Sergio? Ahora son 24 chicos, estamos trabajando con 24 chicos. Bueno, en este momento, justo enero, nos tomamos de vacaciones, ahora arrancamos a partir del lunes, arrancamos nuevamente, estamos trabajando con 24 chicos, y lo bueno de todo esto eran que son chicos que muchos están escolarizados, que lo pudimos escolarizar, el año pasado vimos que los chicos, bueno, nos repitieron varios y demás, y bueno, entonces en 2018 pudimos poner una maestra particular, y este año, en ese 2018, un solo chico que ingresó a mediados de octubre, pero todos los demás chicos pasaron de año, así que lo vemos muy positivo. Sergio, mientras tanto te voy haciendo una pregunta y movete para algún lugar donde comenzamos a hablar, que te estabas escuchando un poco cortado. Tengo un teléfono fijo, si no cualquier cosa, bueno, lo llamamos ahí. Ok, vamos a hacer el último intento. Bueno, Sergio, me decías que le están dando apoyo escolar, porque además está bueno, era un requisito para que los chicos pudiesen ganar esta beca, digamos, de la bicicletería, estos pesos. Tenían que tener sí o sí determinadas cantidades de materias aprobadas en la escuela, ¿no? Nosotros lo que evaluó era, bueno, primero su tratamiento en la más conflicto con era un requisito para que estar inserto en la escuela. El tema de las notas más muy muy relativo, estamos hablando de chicos que por ahí a algunos les cuesta más, podemos evaluar. No, se nos corta muchísimo. Mal, sí. Si esperan un segundo, llamo al fijo y seguimos dialogando con dale, Sergio. Mejor. Sí, dale. Porque es un desperdicio, está bueno lo que estábamos conversando. Exactamente. Sergio arrancó hace más o menos 2 años sí. con este proyecto y lo que yo después voy a ir y apuntar, porque este es un año político. Y en su momento, cuando Sergio comenzó con la bicicletería, también era un año político. Y él en un momento se sintió un poco usado, utilizado, sí, claro. Porque todos los funcionarios iban a verlo y era como una cucarda, ¿no? Que tenían de que ahí había un hombre que lo estaban ayudando con la bicicletería y la verdad es que no quiso meterse en ese terreno y siguió por otro, mucho más perfil bajo, tratando de que no todos, porque además le prometían herramientas y qué sé yo, qué cantidad de cosas y después no le llegaban y cuando él le era solo para foto, la foto, claro, hacían una foto y le decían, le donamos, no sé qué cantidad de cosas y después no le llegaban, por ahí al tiempo sí le fueron llegando de a poco, pero por gestiones que él seguía haciendo detrás, ¿no? Sí, sí, y dijo, sí. Bueno, no me parece bien esta por ahí utilización política que yo veo, dice, no sé si es así o es normal, dice, pero a mí me y tal hace vez ruido. Este año vuelve a pasar, ¿eh? Por eso, entonces le iba a pensar a preguntar a ver cómo lo va a plantear este año cuando también se le acerque. Sí, ¿no? Los sí, sí. ¿Volvemos bueno. con Sergio? ¿Sergio? Sí, sí, ahora estoy. Ahí estás, bueno. Ahí estoy. Muy bien, estábamos charlando un poco de esto, de que en su momento hubo mucho político también, ¿no? Desfilando por tu casa y está bueno que de muchos pudiste recibir ayuda, pero querías apartarte un poco de esa situación. ¿Qué vas a hacer en este año electoral? Digo que nosotros somos político. Que la gente, porque en realidad todos estos casos No, voy a hablar con él para que me pase el fijo que... Porque el fijo que tengo yo está malo, que no me puedo comunicar. Alarguen un cachito y nos comunicamos de nuevo. Bueno, muy bien. No, en realidad está bueno, más allá de, bueno, obviamente la cuestión política, que resaltar esto, ¿no? Que Sergio Núñez, a partir de un episodio ocurrido con su hijo, pudo ser un ejemplo de resiliencia, ¿no? De tomar este episodio lamentable y transformarlo en una acción solidaria para con estos chicos y otros chicos también que se han sumado en el transcurso de estos dos años. Él dijo, no me puedo quedar con solo la queja, porque habían ido a agredir al nene, le querían pegar o le pegaron en definitiva, y eran un montón de chicos menores de edad. Y claro. Él dijo, no puede ser, estos chicos tienen que tener una salida. Si yo ahora los denuncio, primero que no va a pasar nada porque son menores, o sea, más que una visita, ¿no? Estar detenidos unas horas y volver a sus casas, a sus domicilios, ellos tienen un problema de base, algo que les está pasando en sus familias. Por eso está buenísimo esta incorporación también de las madres en el trabajo. Sí. Porque también contener a la familia y contener a las madres de los chicos va a hacer, ¿no?, que tengan otro tipo de conducta. Así que está buenísimo. Sergio, ahora sí nos escuchas. Ahora sí, la tercera la vencida. Está muy bien. Tal cual. Bueno, el relato este que estabas haciendo respecto de que, cómo te vas a posicionar en este año electoral cuando, bueno, todos quieran ir de repente nuevamente a ofrecerte ayuda. No, nosotros vamos a ir, como te decía, a partidario, pero no, la política tiene que estar presente. Por ausencia de la política encontramos la cantidad de como está y demás. Uh-huh. Políticos. Un lugar con mala señal. Sí, es un lugar con mala señal. Se me corro. Sí, de... Se entrecorta mucho, qué pena. No hay ningún fijo ahí, ¿no? No, el trabajo no tenemos. Ah. ¿Ahí nos escucha mejor? Sí, un poco. Ahí te escuchamos mejor. Ahí me quedo paradito, no me muevo. Bueno, ahí, perfecto. ¡Duro! No, lo que te decía es que nosotros tenemos bien claro que nosotros no somos partidarios de ningún partido político. Se han acercado, han mostrado su apoyo y muchos de ellos han cumplido con el apoyo que nos han brindado.